quiero como un vagabundo. Pero un día vendré y no me iré nunca más, porque yo siempre te amaré, siempre volveré, no te olvidaré. El amor no sabe perder cuando el corazón lucha hasta vencer. Volveré, no te olvidaré. El amor.